Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. ¿Cuál fue el papel desempeñado por el Poder Judicial ante las reformas emprendidas por la Segunda República Española? ¿Acaso fueron los togados un agente político de relevancia en este periodo? Esa es la pregunta de fondo. ¿Acaso la justicia pudo actuar como una fuerza opuesta a las reglas y principios republicanos, democráticos y sociales consagrados por el nuevo régimen? Rubén Pérez Trujillano se hace estas preguntas y las intenta responder en su libro Jueces contra la República, el poder judicial frente a las reformas republicanas, donde analiza la postura de los jueces ante las principales reformas meramente republicanas, como la laicidad, la autonomía regional, los derechos individuales. Y para responder esas preguntas, analiza las numerosas fuentes documentales concernientes al modo en que los juzgados y tribunales interpretaron algunos de los grandes cambios normativos e institucionales impulsados por el régimen republicano en el marco del constitucionalismo social y democrático de entreguerras. Y como expone en su trabajo, el análisis de ese muestrario judicial, en la práctica judicial más allá de la norma, en temas como la separación entre la Iglesia y el Estado, la autonomía regional, el abuso de las detenciones gubernativas y la novedosa ley de vagos y maleantes, ese análisis permite identificar un conflicto profundo entre el aparato judicial y el incipiente Estado constitucional. Rubén Pérez Trujillano es profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Granada y su principal línea de investigación es la intervención política del Poder Judicial en los procesos históricos, en especial en la Segunda República. Rubén, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí contigo. Bueno, empecemos, si te parece, por el propio texto constitucional y su contexto histórico. En el libro dices que la Constitución republicana se enmarca dentro del constitucionalismo europeo de entreguerras, que se dices que se diferencia de las constituciones liberales de periodos anteriores. Te querría preguntar, ¿en qué se diferencia ese constitucionalismo de entreguerras del anterior? ¿Pretende una ordenación del Estado esencialmente diferente? ¿Implica un mayor protagonismo del Poder Judicial en el asentamiento de ese modelo? Bien, la concepción del Estado y de la sociedad es radicalmente distinta. Estamos hablando del constitucionalismo de entreguerras como una de las fórmulas más antagónicas de lo que venía significando la ordenación del poder y, en definitiva, el constitucionalismo monárquico liberal precedente. En el caso español, el constitucionalismo de entreguerras, que cristaliza en el texto de la Segunda República, en 1931, impugna dos de los grandes pilares del constitucionalismo anterior. Es decir, por una parte, el constitucionalismo republicano, social y democrático, afirma una organización del poder que tiene una clara división del poder, ¿de acuerdo? La cual, además, y este sería el segundo punto, está subordinada a la garantía de una serie de derechos que están constitucionalmente reconocidos. Es decir, los poderes están al servicio de los derechos. La autoridad queda sujeta a la libertad. Esta sería, en esencia, la principal línea de confrontación entre el constitucionalismo republicano y el monárquico anterior. Hay una segunda diferencia que tiene que ver con el propio valor atribuido a la Constitución. Los textos constitucionales de la monarquía liberal, del sistema de la restauración, eran textos constitucionales que carecían de valor jurídico obligatorio. En una palabra, no eran normas jurídicas. No veremos a tribunales aplicando tal precepto constitucional, etcétera. De hecho, algunos, o mejor dicho, todos los derechos que, llegado el momento, reconocía la Constitución de 1876, en realidad carecían de eficacia en tanto en cuanto no fueran desarrollados legislativamente, de tal manera que, en última instancia, el hecho de que estuviera reconocido o no por la Constitución era bastante irrelevante. El valor normativo sí que es afirmado por el texto constitucional de la Segunda República. La Constitución de la Segunda República es una norma jurídica y además es la principal, la más elevada de las normas jurídicas. El resto del ordenamiento jurídico, el resto de normas jurídicas tendrán que estar subordinadas a la Constitución. ¿Y por qué puede afirmarse este lazo de subordinación de las leyes, de los decretos, etcétera, con respecto a la Constitución de la Segunda República? Pues porque, y esta sería una tercera diferencia, pues porque la Constitución de la Segunda República procede del poder constituyente del pueblo. Es decir, tiene una fuente de legitimidad democrática, originaria, fundacional, que además se acompaña de unos acontecimientos revolucionarios plenamente, que son los del 12 al 14 de abril de 1931, y por lo tanto esto justifica que la Constitución se imponga en la cúspide del ordenamiento jurídico. Es decir, que se imponga sobre el resto de normas jurídicas, que se imponga sobre los particulares, en efecto, pero que también se imponga sobre los propios poderes públicos. Todo esto carecía, o digamos, estaba ausente en el sistema constitucional de la monarquía liberal, ¿no? Que además hay que añadir un cuarto rasgo que es bastante singular, yo diría, de la coyuntura española del constitucionalismo de entreguerra, y es que la Constitución de la Segunda República, como la propia República en sí, tenían un carácter contestatario de neta ruptura respecto, no ya simplemente una experiencia monárquica, sino con respecto a un régimen dictatorial. La República surge de las cenizas o surge contra la dictadura de Primo de Rivera, que nunca deja de ser entendida como un devaneo dictatorial de la propia monarquía de Alfonso XIII. Entonces, este componente de ruptura, pues también le da un carácter contestatario al constitucionalismo republicano español, que en realidad, digo que es una singularidad, pues en comparación con otros textos constitucionales de entreguerra. Pero lo cierto es que esto vendría a marcar una similitud con los textos constitucionales de la Segunda Posguerra Mundial. En este sentido, la Constitución de la Segunda República Española se puede comparar, cuando menos, con textos constitucionales como el italiano, como el alemán, de después de la caída del nazismo y del fascismo. Bueno, con esto ya nos hemos hecho una idea del espíritu de la Constitución republicana. Hemos hablado hasta ahora de lo formal y normativo exclusivamente. Vayamos ahora al meollo del libro, a la parte práctica, a la conducta de los jueces respecto a temas centrales de la Constitución de la Segunda República. Y el primero que tratas es la laicidad, la separación Iglesia y Estado. Tarde en una iglesia que era fiesta de guardar. Me dio un ataque de amnesia, no podía recordar a quién coño fui a rezar. Yo que siento por Jesús, yo que siento por Jesús, repelús. La laicidad del Estado era uno de los objetivos de este republicanismo, es decir, la separación Iglesia y Estado. Lo religioso forma parte del ámbito privado y demás. Pero cuando hablamos de la Iglesia, y más en España, no estamos hablando de un club con un determinado número de socios, sino de una institución organizada, especialmente comprometida y entramada con determinados sectores de la sociedad, con una serie de privilegios y relaciones de poder de tiempo atrás con el Estado. Además, propietaria y gestora de múltiples bienes inmuebles, de terrenos, a su vez, además, entrampados en diferentes casuísticas locales de uso y demás. Entiendo que lo de separar Iglesia y Estado no era cosa de firmar un papel y ya está, ¿no? Claro, y además se dio el caso de que la magistratura española tenía una adhesión bastante firme a la doctrina de la Iglesia. Esto tiene que ver con la formación del Poder Judicial desde 1870 en adelante, esto tiene que ver con los mecanismos disciplinarios que funcionaban en el seno del aparato judicial, esto tiene que ver con la extracción de clase y por lo tanto las consecuencias culturales, morales que tenía el propio Poder Judicial. Y efectivamente la investigación, pues lo que viene a poner de relieve es que el cuerpo judicial tuvo una manifiesta resistencia a la implementación de las medidas secularizadoras. Hay distintos ejemplos que lo pueden poner de relieve. Por ejemplo, la aplicación de la legislación de divorcio y por lo tanto, toda la secuencia de derechos femeninos que emergen alrededor del divorcio, que constitucionalmente se habilita y después legislativamente se desarrolla. Aquí vemos una clara incidencia de la interpretación judicial para modular, para tamizar el alcance y el sentido de esta ampliación de derechos de las mujeres. Lo podemos ver también en el tratamiento penal. Si hablamos del divorcio, hablamos del orden civil, pero también si hablamos de la jurisdicción penal, podemos ver una sobreprotección del clero cuando era objeto de algún tipo de crítica, de algún tipo de ataque, es decir, de crítica verbal, física, ¿no? Pues tanto en un caso como en otro veíamos un blindaje jurisdiccional que incrementaba las penas de los delincuentes, suponiendo que ya hubiera sentencia firme que declarara esa culpabilidad. Y también hay una sobreprotección que termina cuajando en una especie de inmunidad a favor de los propios elementos del clero cuando estos delinquían. ¿Y cuándo delinquían los elementos del clero? Pues en ocasiones delinquían por su militancia dentro de ese tejido social y político monárquico, desde luego contrario a la república, o también delinquían, y esto fue bastante común, y sin embargo en este caso, pues la vista gorda fue bastante evidente, cuando clérigos, sacerdotes, etcétera, ocultaban bienes para así evitar que fueran confiscados una vez que se disolvió la Compañía de Jesús. En estos casos vemos de manera bastante nítida que el Poder Judicial intentaba, jugando con los preceptos jurídicos positivos que estaban en vigor, seguir prolongando el tratamiento de privilegio que venía disfrutando la Iglesia desde los tiempos de la monarquía. Y como cuentas en el libro, esa empatía del Poder Judicial con los intereses de la Iglesia quedaba plasmada o quedó plasmada en una serie de hábitos de colaboración y subordinación heredados del régimen de la Restauración. Por ejemplo, cuentas que era práctica habitual que proporcionasen los sumarios al arzobispado, no solo para que éste estudiase si se mostraba parte en el mismo o si se reservaba algún derecho o acción, sino además para que tuvieran un conocimiento completo de las pesquisas por adelantado. De hecho, expones que incluso hay documentación que muestra que los jueces de primera instancia o instrucción, cuando elaboraban las ternas de candidatos a jueces municipales, solicitaban a los párrocos informes sobre la moralidad de los mismos. Es decir, continuaba ese entramado de colaboración desde el Poder Judicial con la Iglesia y en ocasiones incluso subordinación a su criterio. Sí, esto fue especialmente visible en el caso de la justicia municipal. Y este es un contexto bastante interesante porque la República, el gobierno provisional de la República, cuando alcanza el poder, sustituye los juzgados y los fiscales municipales, ¿no? Que habían sido nombrados conforme a los criterios de la oligarquía monárquica y que eran un gran semillero, un gran caladero de los caciques, pero introduce una reforma que permite que los juzgados, o mejor dicho, que los jueces y los fiscales municipales de ciertos municipios fueran elegidos por elecciones democráticas, es decir, por sufragio universal y directo. Es decir, los jueces ya eran nombrados de manera democrática. Después, otra parte de estos jueces y fiscales municipales seguirían siendo nombrados según una serie de ternas y unos procesos selectivos por las salas de gobierno de las audiencias provinciales o territoriales, es decir, por la estructura judicial ordinaria, ¿no? Entonces, claro, cuando analizo estos procesos de selección, pues tenemos que resulta que la justicia profesional, que la justicia togada, tenía en cuenta como criterios de selección la adhesión al dogma católico o desde luego a los ritos y a las prácticas ligadas a la fe católica, ¿no? Y por lo tanto, tanto cuando se van a seleccionar a estos jueces municipales por parte de la justicia ordinaria, como cuando los jueces municipales son elegidos de manera popular, democrática por los pueblos, y después llega el caso de que se ven sometidos a algún tipo de expediente disciplinario, de control gubernativo interno del Poder Judicial, pues resulta que uno de esos criterios, de esos vectores de disciplinamiento, era la adhesión a la religión católica, ¿no? De tal manera que vemos aquí algo que puede ser más o menos conveniente, más o menos deseable, en fin, ese es el terreno de los valores, pero si nos atenemos a lo que era la legislación republicana, lo que era la propia constitución republicana, pues desde luego vemos aquí un cortocircuito, ¿no? Una contradicción entre la realidad de la aplicación jurisdiccional del derecho y lo que el derecho democráticamente y hasta cierto punto de manera revolucionaria establecido. Repelús. Imaginad mi problema, cualquier otro sin mi fe. Con seguridad blasfema, o se va a tomar café, pero yo no flaqueé, no podía estar allí, no podía estar allí. Porque sí. He perdido la memoria, le expliqué a un santo varón. He eché una jaculatoria o una salve a mi intención. Tengo un lío del copón, no comprendo, ay de mí. No comprendo, ay de mí, ¿qué hago aquí? Por otro lado, uno de los mantras propagandísticos sobre la Segunda República es el de la violencia anticlerical. Y mira que el periodo republicano tiene, pues, gentes quemadas dentro de sus casas por la Guardia Civil, cientos y miles de deportados a África, detenciones arbitrarias, represiones violentas de huelgas, manifestaciones, motines, de ocupaciones de tierras, con muertos en las calles, bueno, y como se imaginarán los oyentes, en su inmensa mayoría pertenecientes a las clases trabajadoras y principalmente al movimiento obrero organizado. Pero el terror, según este mantra, al parecer viene del ataque a propiedades de la Iglesia. ¿La Segunda República y su sistema judicial dejó desprotegida a la Iglesia ante eventuales ataques a sus posesiones? Claramente no. De hecho, cuando analizamos el famoso, fatídico proceso de la quema de convento de mayo de 1931, que es una expresión en parte espontánea, en parte desatada por lo que yo considero que es una especie de terrorismo de falsa bandera, por provocaciones monárquicas, etcétera, un estallido espontáneo, más o menos dirigido con intereses políticos, como digo, que consistió en asaltar conventos, parroquias, templos y otros establecimientos eclesiásticos para prenderle fuego. Se trató de un caso de violencia contra las cosas, nunca contra las personas, ¿no? Bien, pues en este episodio de mayo de 1931, que puso en aprietos a la Segunda República, ¿no? Que se había establecido escasas semanas antes, pues lo que apreciamos es que el gobierno provisional de la Segunda República no dudó ni un instante en declarar estado de guerra en buena parte del territorio de la República, en gran parte de Andalucía, en Murcia, etcétera. Y como fruto o como resultado de la imposición de la ley marcial, las fuerzas militares ocuparon, con fines puramente defensivos, gran parte de estos establecimientos religiosos que se consideraban en peligro, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, aparte del establecimiento de estos servicios de vigilancia o de retén dentro de los establecimientos religiosos, lo que vemos es cómo actuaron estas fuerzas de orden público y estas fuerzas armadas dentro de las instalaciones religiosas, ¿no? Y vemos que utilizaron el uso de armas de fuego de manera desmedida, ocasionando víctimas letales, y que después todo esto era objeto de impunidad, o que se beneficiaba del manto de la impunidad, gracias ya sí a la autoridad jurisdiccional, ¿no? A la autoridad judicial. Por lo tanto, todo ese mantra sobre la desprotección de la Iglesia en estos episodios o también en otros, por parte de las autoridades republicanas o sobre la lenidad, la pasividad, etcétera, pues me parece que quedan desmentidos, porque lo que vemos es lo contrario. Ejecución. Hay un caso dramático y terrible, pero muy ilustrativo, en Sevilla, en una instalación de los salesianos, una pareja, bueno, que tenía encuentros amorosos en los patios, en los jardines de estas instalaciones, pues resulta que fueron acribillados a tiros por las Fuerzas Armadas, que confundieron a la pareja con posibles saboteadores o con posibles elementos incendiarios, ¿no? Y este crimen quedó absolutamente impune, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Pero esto viene a poner de manifiesto que la Iglesia no quedó desprotegida por las autoridades gubernativas, que entendían que debían proteger bueno, pues a la comunidad religiosa, a la comunidad de creyentes, etcétera, y a su patrimonio, que era lo que estaba en entredicho en este momento, fundamentalmente. Pero además que el Poder Judicial, de manera autónoma en este caso, decidió blindar por completo los abusos de fuerza cometidos por el ejército. Recupere por entero, gracias a su intercesión, la memoria y un mechero que no entraba en la oración. Eso sí que es devoción. Le quedaba además mucho gas. Le di lumbre a un monaguillo y una hostia al sacristán. Y les vacié el cepillo a San Cosme y San Damián, recordando que mi plan era entrar a aquel lugar. Era entrar a aquel lugar a robar. Tú que nunca vas al templo, tú que estás en el error, toma de mi historia ejemplo, rectifica pecador y recorre sin temor los caminos del Señor. Los caminos del Señor, sí Señor. También mencionas y analizas diferentes casos en los que la moral católica es elevada al rango de moral judicial. Dentro de esta interpretación conservadora hegemónica que eludía por completo estas disposiciones secularizadoras y laicas del Estado contenidas en la norma constitucional, mencionas varios casos de acusaciones, de censura a libros, publicaciones, donde se instruyeron algunos procesos por escarnio al dogma católico y por poner un ejemplo, cito textualmente, por ofensa a la moral, a las buenas costumbres y a la decencia, este creo que era el caso de un libro si no recuerdo mal, donde los jueces abrían procesos en los que se encausaba por desviarse de la moral católica independientemente de que, según la Constitución, la moral católica estuviera separada del ámbito judicial. Así es, se trata de los procesos por escarnio del dogma católico o por atentado contra las buenas costumbres, etcétera, que se siguieron de manera pues, bastante extendida por España contra novelas, contra distintos géneros literarios, contra artistas que hacían material gráfico, etcétera, que eran considerados eróticos, pornográficos o ateos. Tanto en el caso de la libertad de expresión artística como en el caso de la libertad de expresión escrita, pues vemos aquí que estos derechos constitucionalmente garantizados quedaban al final sometidos a ese filtro que ejercía la autoridad judicial utilizando ingredientes de la moral católica. En ocasiones esto es difícil de percibir porque obviamente la autoridad judicial a la hora de adoptar decisiones, a la hora de sentenciar, pero también a la hora de adoptar otro tipo de diligencias judiciales, empleaba un lenguaje bastante aséptico. Esto forma parte lo analizó perfectamente Pierre Bourdieu, del tipo de trabajo jurídico que desempeñan los jueces y los magistrados, ¿no? Pero lo curioso, o lo llamativo, y quizás hasta lo innegable, es que hay algunas de estas expresiones judiciales, documentales, de adhesión a la moral católica que son absolutamente indeclinables, son insoslayables. Cuando, por ejemplo, se caracterizaba a la homosexualidad como un acto contra natura. Podríamos entrar aquí a debatir si realmente en el seno de la cultura republicana o en el seno de la cultura social mayoritaria de la época, pues existía algún tipo de censura respecto a las prácticas homosexuales. Pero lo que parece que no es discutible es que la consideración de contraria a la naturaleza de este tipo de prácticas, pues forma parte del bagaje cultural y moral del catolicismo, ¿no? O también hay expresiones bastante insoslayables en el caso de los suicidios. El suicidio no estaba penalizado, evidentemente, sí la inducción al suicidio. Lo que ocurre es que algunos jueces, desde luego, no todos, pero algunos jueces abrían sumario penal contra algunas de las personas que se habían suicidado. Esto es lo interesante, ¿no? Porque ya era una conducta no punible, no había autorresponsable, que únicamente tenían como cometido indagar en la moralidad, casi con morbo, diría yo, del entorno social y familiar de la víctima y, de paso, escarmentarla. Y es por esto que vemos algunos sumarios en los que a la esposa o a los familiares y a los amigos, a las amistades de estas personas que se habían suicidado, que habían acabado con su propia vida, se les pregunta si son católicas, apostólicas y romanas. O casos todavía más curiosos en los que, aunque no se les pregunta, estas personas interrogadas lo declaran de manera inmediata, poco menos que nada más sentarse ante la autoridad judicial, ¿no? Como buscando algún tipo de empatía o buscando, desde luego, no suscitar una animadversión por parte de la autoridad judicial. La acción de la Iglesia en la historia de España ha sido predominantemente política. Detrás de cada acto de violencia pública, de cada reducción de libertad, de cada asesinato judicial, estaba el obispo, que en su pastoral o en un artículo de fondo de un periódico católico manifestaba su aprobación o pedía una represión más dura. Estas son palabras de Gerald Brennan, que cita Rubén en el primer capítulo del libro. Y en este sentido, continúa el texto, ¿qué es lo que hizo especial el comportamiento clerical en la esfera pública durante los años 1931 al 36? La respuesta es que si bien la Iglesia había ejercido una influencia política en la España anterior a la República, actuando entre bastidores como un poderoso grupo de presión en tiempos de la Restauración, lo que cambió es que bajo el régimen republicano empezó a participar en el juego político como un jugador directo. Jueces contra la República, el Poder Judicial frente a las reformas republicanas. Rubén Trujillano. Para cerrar este apartado, voy a citar directamente un fragmento del capítulo que le dedicas en el libro. Y dices: por tanto, la confianza de la Iglesia en el poder judicial no era la confianza en un poder público republicano y, por tanto, en la República, sino la confianza en un poder antirrepublicano. Y en este sentido, no por estatal, menos privado. La judicatura actuó a propósito de las reformas secularizadoras de la República como un verdadero contrapoder interno a la estructura del Estado. Las lógicas estudiadas en este apartado demuestran de qué manera buena parte de la judicatura auxiliaba a ese otro contrapoder, externo en este caso, que era en tantos aspectos la Iglesia. ¿Esta sería una de las conclusiones? ¿Que el Poder Judicial, aun siendo una institución estatal, en realidad formaba parte, o al menos auxiliaba, a otros contrapoderes externos, como en este caso la Iglesia Católica, que sabemos que en el caso español históricamente había sido un agente político de primer orden, aunque ese auxilio de la judicatura a la Iglesia chocase además con el texto constitucional republicano, con la propia Constitución? En efecto, es una de las conclusiones que se desgajan de lo que he podido estudiar, ¿no? En cierto modo, aquí de lo que estamos hablando, de una manera un tanto tácita, es de un principio constitucionalmente asegurado, que era el principio de independencia judicial, el principio de independencia del poder judicial. Sobre la base de este principio, la estructura judicial, la administración de justicia, pues mantuvo una gran independencia como poder público. Esto es innegable y en cierto modo esta era una de las exigencias del constitucionalismo republicano de entreguerra. Con una matización, y es que el poder judicial, como cualquier otro poder público, debía quedar sometido no solo a la Constitución, sino también al principio de soberanía popular, que cristaliza en la Constitución, pero que no se limita a la Constitución. Entonces aquí vemos realmente cómo la actividad, la actuación independiente, autónoma y en gran medida opuesta a los designios, al proyecto de construcción republicana, no es solamente una contradicción, digamos, que tenía una relevancia en el conjunto del conflicto social, es decir, ese factor de contribución funcional al conflicto que estaban plantando contra la República, pues las fuerzas reaccionarias, etcétera, sino que vemos, siendo o analizando la cuestión desde una óptica jurídico-constitucional acorde a la época, pues todo esto estaba siendo contrario al propio paradigma constitucional. Porque al hacer esto la Iglesia no solo secunda a las fuerzas reaccionarias y por lo tanto ya termina socavando las connotaciones de imparcialidad e independencia que se le presuponen a la estructura judicial, sino que también termina aniquilando la propia esencia, el propio nervio del constitucionalismo democrático y republicano de entreguerras, que consistía en someter todos los poderes públicos a la soberanía popular, ¿no? Entonces, pues me parece que la conclusión es bastante grave, ¿no? Una de las grandes novedades de la organización territorial del Estado, contemplada por la Constitución republicana, era el de la autonomía regional. De hecho, se podría decir que este, junto con la cuestión agraria, es uno de los grandes consensos que en buena parte cimentaban el apoyo a la Segunda República de amplios sectores. ¿Cuál fue la posición del Poder Judicial frente a la autonomía regional? Bien, aquí quizás deberíamos distinguir dos planos, ¿no? Por una parte, la administración de justicia se había formado y había tenido una experiencia en el seno de la administración eminentemente españolista, ¿no? Tenía unos valores, una ideología nacionalista española y además una ideología, unos valores en sintonía con cierta versión del nacionalismo español, ¿no? Una versión pues marcadamente trascendental, que situaba a la nación en unas coordenadas pues de índole casi ultraterrenal, y por lo tanto la nación era algo indisponible, indecidible, que no cabía fragmentar conforme a filosofía federalista o de un tipo parecido, ¿no? Entonces tenemos por una parte esta complexión españolista de los jueces y de los magistrados españoles, que saltó por los aires en algunos conflictos, sobre todo en Cataluña, pues por ejemplo relacionados con el uso del catalán en la administración de justicia. Y después, por otra parte, tenemos un problema independiente, autónomo, al menos en apariencia, aunque después resulta que con una clara vinculación con el anterior, con el problema eminentemente territorial, que es el problema agrario. El problema agrario intenta ser atajado, lo sabemos, por una reforma que se aprueba en el año 1932, etcétera, ¿no? Pero intenta ser atajado antes, ya por el gobierno provisional, en 1931 y sobre todo a lo largo del verano, mediante la adopción de una serie de decretos que imponían medidas de urgencia, porque la situación en el campo, en Cataluña, pero también en Andalucía y en muchas otras partes, era absolutamente insostenible. Y en concreto hay una serie de medidas que implicaban la suspensión, por ejemplo, de los procedimientos de desahucio de los arrendatarios rústicos, es decir, de todos aquellos cultivadores, de todos aquellos labradores, agricultores que tenían algún tipo de tierra en arriendo, ¿no? Aquí hubo una encomendación a la autoridad judicial, por lo tanto, para que tuviera una parte activa, cuando menos en la mitigación del conflicto agrario. En este sentido, pues he puesto el ejemplo de la suspensión de los desahucios, ¿no? Pero claro, al entrar en juego la autoridad judicial, fue necesario interpretar muchos de estos decretos, muchas de estas medidas, muchos de estos conceptos, ¿no? Y aquí es donde vemos el sesgo conservador o favorable a figuras que no eran precisamente los arrendatarios que necesitaban urgentemente de la interrupción de los desahucios en el lado judicial, ¿no? Porque vemos que los jueces se niegan a paralizar los desahucios o los paralizan, pero imponían una serie de fianzas que eran insostenibles para los arrendatarios. Vemos jueces que, a pesar de que algunas de estas medidas tenían unas cláusulas que aseguraban que, aunque se estuviera hablando de arrendamiento rústico, esto también se podía extender por analogía a otro tipo de relaciones de explotación agraria, basadas en otras figuras contractuales como la parcería o como por ejemplo la rabasa morta, de gran importancia en Cataluña, pues vemos que hay jueces que se negaban a extender esta analogía, ¿no? De tal manera que el conflicto se fue enquistando y precisamente esto es lo que ocasionó o digamos motivó un gran conflicto, el conflicto Rabaser en Cataluña, que se enmaraña con la reivindicación regionalista o nacionalista de un grado considerable de autonomía, y es precisamente este boicot judicial a ciertas medidas de urgencia adoptadas en el campo lo que justifica que el Parlamento de Cataluña apruebe la ley de contratos de cultivo, ¿no? Una ley que después pues, tuvo el desenlace que tuvo ya en manos de o a manos del Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Lo que nos situaría ya en un tercer plano de conflictividad. Sí, y buena parte de las interpretaciones de estos jueces, ¿no? Que hablaban, y bueno, cito en un momento dado, que pones en el libro, en este caso creo que era Gallardo, que la facultad de regular mediante un estatuto interior su propia organización política e institucional, no, en este caso no corresponde a Cataluña porque comparta la soberanía política del Estado español, sino porque posee, en virtud de concesión de este, elementos de poder político no soberano. Es decir, que la región no era sino una colectividad autónoma integrante de un Estado unitario, que en el fondo, a pesar de estos argumentos más o menos ilustrados, como comentas en el libro, la tesa ideología españolista que dice que de alguna forma estas capacidades autonómicas están siempre limitadas y subordinadas, ¿no?, al auténtico poder soberano, que es el del Estado, ¿no? Y además vuelves a citarle diciendo que esa finalidad es justísima, porque está dentro de los límites que les ha marcado la voluntad soberana de la única, grande, indestructible España. Es decir, el componente ideológico está muy claro ahí, ¿no? Sí, esas son palabras de Lorenzo Gallardo, que era el fiscal general de la República, que llevó a cabo la acusación contra la Generalitat, ¿no? Cuando se rebeló en octubre del 34 y que tuvo un papel bastante determinante en la deriva autoritaria que asumió el aparato represivo durante el segundo bienio, durante el bienio radical-cedista. Claro, aquí vemos en este tercer nivel del conflicto, que comenzó, como decía, pues en los juzgados del orden civil, que llamados a detener los desahucios, que continuó después en la jurisdicción penal, porque al menor conato de protesta contra esta paralización de los desahucios, que se había visto, valga la redundancia, paralizada, pues intervenía la jurisdicción penal, reprimiendo mediante distintos tipos delictivos, etcétera. Pues al final todo esto terminó desembocando en el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es un órgano de justicia singular, especializado, ¿no?, que tenía como misión garantizar la máxima juridicidad de la Constitución, ¿no?, la máxima eficacia jurídico obligatoria de la Constitución, ¿no?, y por lo tanto tenía que defender la Constitución frente a posibles atentados, ¿no? Bueno, la cuestión es que se consideró inconstitucional la ley de contratos de cultivo. Aparte, se condenó por rebelión militar a los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat, y a medida que se hacía todo esto se redefinía uno de los grandes elementos fundacionales de la República, que era el consenso territorial. Hay que tener en cuenta, o hay que recordar, cómo se proclamó la República. El 14 de abril se proclama la República en Madrid, la República Española, en distintos municipios. En Eibar fue el primero, se proclamó la República. Pero también ocurre que en Cataluña se proclamó la República catalana, no española, en el marco, eso sí, de una hipotética futura República Federal Ibérica, en realidad de signo confederal. Y además hay que tener en cuenta que esta proclamación de la República catalana, que es por lo tanto una proclamación, una afirmación soberana, es un acto constituyente, fue incluso anterior a la proclamación de la República Española en Madrid. Hay una diferencia de hora, pero en esta diferencia de hora, pues se tramita, se ventila una gran particularidad constituyente, fundacional de la República, ¿no? Y es que el 14 de abril, pues tenemos dos repúblicas, la catalana y la española. Al final esto se coordinó, y las dos soberanías, las dos constituyencias, las dos repúblicas terminaron coordinándose, terminaron armonizándose, y por esto Cataluña disfrutó de una autonomía incluso antes de que se aprobara su estatuto de autonomía en el año 32, ¿no? Bien, aquí vemos por lo tanto que hay una forma territorial del Estado, una organización territorial del poder que responde al reconocimiento de una pluralidad de pueblos, regionales o nacionales. En cualquier caso, en el caso de Cataluña, pues un pueblo que había firmado su soberanía de manera innegable el 14 de abril de 1931, y todo esto con cierta apertura, con cierta indeterminación, cimenta el proceso político y constitucional republicano. Es cierto que la Constitución de 1931 establece una novedad en materia de organización territorial del poder, que es lo que se dio en llamar el Estado integral, que no quedaba claro si era más un Estado federal o un Estado unitario descentralizado. Durante mucho tiempo, los protagonistas de la época lo llamaron un Estado federable, en la medida en que se permitiría la existencia de entidades autonómicas con un gran nivel de autonomía, casi de soberanía, mientras que otros territorios podrían quedar lisa y llanamente, pues, en el ámbito del Estado central, ¿no? Es decir, algunas regiones podían tener autonomía y otras no, en virtud de su propia decisión democrática, ¿no? Este era una especie de comprensión a la interna del derecho de autodeterminación. Bueno, la cuestión es que todo esto quedó definido así, quizá con bastante apertura, pero con bastante apertura que no indefinición, porque esta apertura no era otra cosa que una encomendación a las regiones, a los pueblos regionales y nacionales, para que fueran ellos los que desde abajo, a través de sus estatutos, fueran completando, fueran culminando, fueran complementando la forma territorial del Estado, aquello que se llamó el Estado integral. Bien, lo que vemos es que con motivo de este conflicto regional, que fue también al mismo tiempo un conflicto agrario, y que fue al mismo tiempo pues, un conflicto catalán y un conflicto español, pues terminó cerrándose esta gran puerta abierta a la participación popular, al pluralismo democrático, al pluralismo identitario en el seno de la República, ¿no? Entonces vemos cómo aquí también, por vía jurisprudencial, además con la intervención difuminada de casi todos los órdenes jurisdiccionales, ¿no? E incluso del Tribunal de Garantías Constitucionales, pues se cierra uno de los grandes capítulos de la República. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Vayamos con el problema agrario. Es bastante compartido que la Segunda República nació ya con bastantes enemigos, más o menos declarados, en los ámbitos reaccionarios, monárquicos, eclesiásticos y demás. Pero probablemente en amplios sectores de las clases obreras urbanas y sobre todo en el campesinado se pusieron altas expectativas, o al menos expectativas y esperanzas de mejora de su situación. Y estoy pensando precisamente en la esperanza en una reforma agraria profunda. Y también sabemos un poco, la historiografía un poco nos indica que la no profundización en una reordenación de la propiedad de la tierra y esa urgente reforma agraria fue una de las principales causas de desafección de las clases populares en el régimen republicano, además de forma muy temprana. A lo largo de esos años, de hecho, hubo diferentes procesos de ocupación de tierras, motines y levantamientos que a su vez fueron reprimidos en un proceso de progresiva conflictividad. En este sentido, ¿hubo una obstaculización del Poder Judicial a la hora de implementar y llevar a cabo estas necesarias reformas agrarias que a su vez provocaría esa rápida pérdida de confianza de sectores populares importantes de las clases campesinas? Esa confianza en una vía legalista y gradual de reforma social que terminará derivando en un conflicto abierto? La respuesta es sí, es afirmativa. Ahora bien, me gustaría hacer aquí dos apuntes. Por una parte, hay que tener en cuenta que buena parte de las medidas contenidas en lo que genéricamente llamamos reforma agraria, ¿no? Eran aplicadas por la administración, es decir, no por el sistema judicial. Por ejemplo, las medidas sobre el laboreo forzoso, ciertas medidas para regular las bolsas de trabajo en el ámbito rural, la propia reforma agraria aprobada por ley en 1932. Todo esto dependía más que de los propios jueces del sistema administrativo. Un sistema administrativo, pues en ocasiones creado ad hoc, creado especialmente para llevar a cabo la reforma agraria, como sería el caso del Instituto de Reforma Agraria, ¿no? Entonces, en realidad, esto lo que nos pone sobre aviso es de la existencia de un problema más amplio en el cual se incardina el problema judicial, que es el problema burocrático, es el problema de la administración. Ahora bien, sí que es verdad que el Poder Judicial torpedeó cuanto pudo y boicoteó cuanto pudo todo este tipo de medidas de reforma agraria, ¿no? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, incentivando una represión penal severa de cualquier tipo de protesta popular que tuviera que ver con la reivindicación de esta reforma agraria. Es decir, los casos de invasiones de fincas, de usurpación de bienes, los casos de trabajo al tope, ¿no? Que esto era cuando se presentaba un contingente de campesinos en la finca de algún gran propietario, habitualmente, y la labraban, la trabajaban, cosechaban, las tareas que, las labores que hubiera que hacer según la estación, sin haber tenido previamente el consentimiento del propietario, de tal manera que trabajaban sin consentimiento y después exigían un pago, ¿no? De esta manera se intentaba que no hubiera territorios en manos muertas, se intentaba que hubiera contratación de obreros, normalmente obreros que se veían discriminados por su militancia política o sindical, etcétera, ¿no? En este tipo de casos, sí vemos como colateralmente el Poder Judicial intenta echar abajo la reforma agraria, con un efecto que tú has descrito bastante bien, con bastante diafanidad, y es que este tipo de actuación jurisdiccional, esta praxis jurídica, a lo que condujo es a un incremento de la polarización social. Es decir, ciertos sectores campesinos y obreros comienzan a perder la confianza en las instituciones, comienzan a perder la confianza en la propia república. Comienzan, bueno, a veces a radicalizarse hacia un sentido emancipador izquierdista, a veces comienzan a radicalizarse hacia un sentido conservador y reaccionario, ¿no? Entonces, en este sentido, la Administración de Justicia sabotea una serie de reformas, en este caso de índole agrario, pero también contribuye a radicalizar la sociedad en provecho de una posición que se veía privilegiada en los litigios, que se veía privilegiada en los procesos penales, que era la posición reaccionaria. Vayamos con las libertades personales y la orientación clasista de la acción judicial. Dices en el libro que las arbitrariedades cometidas por la amalgama de gobernantes, jueces, policías y militares contra los derechos de libertad formaban parte de lo que un crítico francés calificó como costumbres administrativas. Ampliamente arraigadas, tendían todas a denegar la justicia a los ciudadanos con tal de no entorpecer en exceso la acción de gobierno. En este sentido, ¿qué era la detención gubernativa y, lo más importante, cómo, cuándo y a quiénes se aplicaba? Bien, la detención gubernativa era una práctica represiva consistente en la privación de libertad, en la reclusión provisional de ciudadanos y ciudadanas por orden gubernativa, es decir, por orden de la Dirección General de Seguridad, por orden de algún ministerio en concreto, o por orden policial. Es decir, por orden pues, de la comisaría de orden público, por orden de una comandancia o de un puesto de la Guardia Civil, o también por orden militar, cuando se trataba de, por ejemplo, de un estado de guerra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la detención gubernativa, que es una práctica que venía justificada por la legislación de la Restauración y que la República heredó y mantuvo durante cierto tiempo, después, si te parece, hablamos de la reforma, pues venía siendo utilizada con bastante alegría, ¿no? Si me permite la licencia, por parte de las autoridades, porque claro, era un recurso fácil que permitía detener sin ningún tipo de justificación aparente a aquellos ciudadanos o ciudadanas díscolos, ¿no? Y esto era bastante frecuente, por ejemplo, cuando una autoridad gubernamental o de otro tipo visitaba cierta ciudad, pues, entre comillas, podríamos decir que se limpiaban las calles. Esto ocurría también cuando había un proceso electoral. Esto ocurre en las vísperas previas, pues claro, se detenía a ciertos elementos que se consideraba podrían alterar el curso normal de las elecciones. Esto ocurría también cuando había, evidentemente, movimientos huelguísticos, ¿no? Si los huelguistas no han cometido un delito, aunque después la consideración del delito pues era bastante sencilla y se podían justificar las detenciones arbitrarias con relativa sencillez, pero en cualquier caso siempre estaba el recurso a la detención gubernativa, ¿no? Entonces esto era bastante fácil, bastante útil para la acción de gobierno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que la detención gubernativa tenía un límite máximo de tiempo, ¿no? Un límite máximo de tiempo en el cual pues, determinada persona puede estar en los calabozos de la policía o de la Guardia Civil o del cuartel, o a veces incluso en las propias instalaciones del ayuntamiento de turno, ¿no? A partir de las cuales, a partir de este plazo de tiempo, debía ser puesto a disposición de la autoridad judicial, y esta ya sería la que decidiría si existían indicios de delito, pues para abrir un proceso penal y por lo tanto para decretar la prisión provisional, ¿no? Que solía endosarse a la detención gubernativa, ampliando, por lo tanto, el cómputo total de la privación de libertad, ¿no? Del encarcelamiento. Todo esto sin sentencia firme, sin condena, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que llega cierto momento en el que hay una reforma, porque evidentemente las autoridades republicanas entienden que esto es un abuso, que esto constituye un desafuero del poder frente a los derechos de los ciudadanos, que es inadmisible, etcétera, ¿no? Y es por esto que, sobre todo a partir de 1933, con la Ley de Orden Público, intenta atajarse. Entiendo que el uso en buena medida arbitrario de la detención gubernativa se utilizó principalmente frente al movimiento obrero y que se tiraba bastante de listas negras o incluso para la elaboración de listas negras, ¿no? El coger y detener a diferentes personas significadas o no, ¿no? Para precisamente a través del interrogatorio y demás el ir delimitando cuál era su adscripción sindical y demás, aunque luego no hubiera una pena. Le siguiese una condena, ¿no? Es decir, simplemente para poder elaborar esas listas y entre momentos previos a huelgas, posteriores a los propios movimientos huelguísticos, ante motines, o como nos decías, incluso previos a elecciones y demás, que se utilizó, digamos, de una forma bastante amplia y con una especie de cajón desastre, ¿no? Y sobre todo orientado al movimiento obrero. Así es, y lo interesante aquí es que, por un lado, la detención gubernativa favorecía y promocionaba la autonomía de los resortes coactivos del Estado, en la medida en que buena parte de estos arrestos gubernativos realmente no eran gubernativos, sino que eran policiales o eran militares, es decir, escapaban o por lo menos se realizaban a espaldas de las autoridades republicanas, propiamente dichas, ¿no? Que después, ¿verdad?, que muchas veces lo que hacían era ratificar esas detenciones y se cerraban filas. Y por otro lado está la cuestión de qué es lo que a mí, pues, digamos, es el hilo conductor del libro, y está la cuestión de cómo respondía el Poder Judicial ante las detenciones gubernativas. Porque, claro, la extensión de las detenciones gubernativas, más allá del límite legal permitido, era un claro llamamiento a la intervención judicial, ¿no? A la intervención judicial, pues para o bien poner en libertad claramente y de manera inmediata a las víctimas de los arrestos gubernativos, o bien también para abrir diligencia contra las autoridades que hubieran realizado una detención ilegal, ¿no? Una detención ilegal o una usurpación de funciones, en el caso de las guardias cívicas que participaban a veces en estos arrestos gubernativos, etcétera, ¿no? Claro, y aquí lo que vemos es que el Poder Judicial ratifica, bendice y blinda, asegurando la impunidad, todas las detenciones ilegales, ¿no? Al menos cuando se trataba de detenciones ilegales de elementos del movimiento obrero. Esto es lo interesante, ¿no? O esto es, desde luego, uno de los indicios, uno de los signos de la persistencia de una fuerte ideología de clase y de una determinada concepción acerca de la defensa social, de la defensa del orden social, que guiaba a la actuación de los jueces. Es el poner por encima, es el principio de autoridad, ¿no?, frente a ese principio de soberanía popular que nos hablabas antes, ¿no?, en el espíritu de la Constitución. Y en este sentido también, bueno, expones en el libro, ¿no?, que el Tribunal Supremo sentó una doctrina cuyo efecto práctico fue volver imposible que un agente de la autoridad cometiera el delito de detención ilegal. Es que guardó las espaldas de este modo al conjunto del Poder Judicial, que venía, como nos decías, secundando los abusos policiales y gubernativos, ¿no? Esto, digamos, que se convirtió en una práctica habitual, ¿no? Si desde ámbitos policiales o militares se decidía, ¿no?, hacer una razzia, ¿no?, porque en realidad en la práctica esto era en buena medida razzia a través de, pues, estas listas negras, ¿no?, de detenciones arbitrarias, que el Poder Judicial de alguna forma corroboraba, ¿no?, o daba pábulo, ¿no?, a esta capacidad desde ámbitos policiales y militares, ¿no?, en una especie de relación dentro de esto, compartiendo esta perspectiva de clase. Así es, y además las detenciones gubernativas, que después se confundían o llevaban aparejada normalmente la prisión provisional, ¿no?, porque los jueces, una de las maneras que tenían para bendecir o para ratificar las detenciones gubernativas eran efectivamente dictar un auto de procesamiento con prisión provisional y se acabó la historia, ¿no?, en cierta manera, ¿no? Pero la cuestión es que este tipo de experiencias carcelarias, en definitiva, desataban una espiral represiva de la que era difícil salir. Claro, porque el sujeto que se veía encarcelado, pues como consecuencia de una intervención de la policía en un centro sindical o lo que fuera, en tanto en cuanto manifestara la menor disconformidad con el arresto, que era manifiestamente injusto, o por supuesto insultara, etcétera, o forcejeara con algunos de los agentes de la autoridad, ya podía verse y solía verse condenado por delitos. Es decir, por el delito de resistencia a la autoridad, por el delito de atentado en casos un tanto más graves. A veces a todo esto se le sumaba el delito de lesiones por el daño efectivamente realizado, o a veces cuando se quería dañar todavía más a este sujeto, pues se le endosaba el delito de homicidio en grado de tentativa. En definitiva, se desataba aquí, pues, una espiral represiva que al final pues terminaba extendiéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Y así vemos que hay algunas figuras sindicales de cierto renombre que pasan pues bastante tiempo, años enteros, del corto tiempo que duró la República entre rejas, ¿no? Por lo que sea, me suena bastante ese tipo de conducta y de actuación policial, en el que precisamente una detención, ¿no?, una detención además en buena medida arbitraria y demás, viene acompañada al poco tiempo de denuncias, ¿no?, de resistencia a la autoridad, agresiones y demás, en buena medida para justificar esa detención. Por lo que sea, hay una amplia tradición en torno a eso. Por lo que sea, sí. La verdad es que hay cosas que no cambian demasiado. Bueno, vayamos a una innovación del periodo republicano. Está la controvertida ley de vagos y maleantes. ¿Qué es la ley de vagos y maleantes y qué uso se le dio? Bien, la ley de vagos y maleantes, lo dice muy bien Guillermo Portilla, es un instrumento, es un invento que se le va de las manos a Jiménez de Azúa, ¿no?, que era un gran jurista español, afiliado al PSOE, que fue uno de los grandes redactores de la Constitución Republicana, y es un invento que se le va de las manos, ¿no? Porque la ley vagos y maleantes anida en toda una corriente criminológica y filosófica de la época, que era la corriente de la peligrosidad social o de la delincuencia predelictual, la criminalidad sin delito, la peligrosidad sin delito. Todo este tipo de expresiones hacían referencias a una serie de conductas, de modos de estar, de estilos de vida, que no llegaban a infringir la ley penal, no llegaban a ser objeto de sanción penal, pero sin embargo no entraban dentro de la normalidad. No entraban dentro de los estándares de la ciudadanía, ¿no? Eran conductas anormales, desviadas, que, bueno, que según el país se iban concretando de un modo o de otro, pero que normalmente pues, se refería a conductas como la vagancia, la mendicidad profesional, la vagancia entendiendo por tal pues la inexistencia de un trabajo de manera voluntaria, ¿no? No se refería al paro, a lo que se llamaba entonces el paro forzoso, ¿no? Tenía que ver también con el alcoholismo, el prosenetismo. Este tipo de conductas comenzaron a ser objeto, en virtud de la ley de vagos y maleantes, que se aprobó en verano de 1933, durante el primer bienio, por lo tanto, pues, como decía, todo este tipo de conductas comenzaron a ser objeto de lo que se llamaron medidas de seguridad. ¿Qué eran las medidas de seguridad? Pues eran medidas cautelares, era una serie de medidas con fines aparentemente o teóricamente terapéuticos, de reeducación y resocialización, con las cuales se intentaba que este tipo de sujetos, que este tipo de personas, que suponían un peligro potencial para la sociedad, pues reencauzaran su vida y se reinsertaran en la sociedad, pues con un oficio digno, con una conducta, si no abstemia, pues desde luego no alcoholizada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que este tipo de esta filosofía, que en su época, aunque al final se terminó demostrando que fue una especie de germen, uno de los gérmenes del fascismo, que tenía elementos protofascistas, lo cierto es que en la época tenía una fama de progreso, tenía una fama progresista y tenía, digamos, los avales de constituir una especie de teoría de vanguardia del futuro sistema social y político que se está creando, etc., ¿no? Bueno, la cuestión es que, claro, cuando todo esto se aprueba, cuando la ley de vagos y maleantes cae en manos de la policía y en manos de los jueces, pues lo interpretan conforme a la cultura, conforme a la mentalidad, conforme a la ideología que tenían y que venían teniendo desde los tiempos de la monarquía, ¿no? Entonces al final terminó convirtiéndose en un elemento más de represión. De represión de este tipo de conducta o de grupos excluidos y socialmente marginales, pero también de represión política. Porque claro, al final se terminó convirtiendo la ley de vagos y maleantes en otra herramienta dentro de la caja de herramientas permitida o dirigida para contener la posible deriva socialmente revolucionaria de la España de la época, ¿no? Entonces vemos cómo la ley de vagos y maleantes se aplica contra sindicalistas, vemos cómo se aplica contra huelguistas y vemos en definitiva cómo, debido a la intervención judicial, la ley de vagos y maleantes se convierte en una ley de orden público. Es cierto que durante el segundo bienio, que es cuando realmente se aplica esta ley, porque se aprobó en el Ecuador de 1933, y por lo tanto ya en los últimos compases del primer bienio, en fin, la cuestión es que esta ley, digamos, de factura republicano-socialista, tiene una aplicación radical sedista, y es cierto que durante el bienio radical sedista, durante la etapa negra, se reforma la propia ley de vagos y maleantes y se la desarrolla a través de un reglamento en el año 1935 que impulsa esta interpretación de represión política, que sin embargo, esto es lo interesante a mi parecer, ya venía siendo anticipada por la propia operatividad de policía, fiscales y jueces. Ya ellos se habían adelantado utilizando, viendo en la ley de vagos y maleantes una ley de orden público. que hemos estado hablando y bueno, y expresas en, expones en el libro, no, podrías decir, o podríamos decir, que hay una contradicción entre la constitución normativa formal, ¿no? El texto, ¿no? De 1931, y por otra parte la aplicación práctica del Poder Judicial de esa legislación. Me parece que esta conclusión es contundente. Y en el fondo me parece que ya fue alusiva a la experiencia española, pero desde luego sí alusiva a la época. Ya esta es una conclusión que fue analizada o que desde luego fue apuntada por algunos autores del momento, como el jurista y sociólogo alemán Hermann Heller. Hermann Heller habló del conflicto entre normatividad y normalidad, entre Estado constitucional de derecho que consigue imponerse pues, de manera revolucionaria, de manera democrática, etc., y por otro lado, la realidad práctica, lo que Lasalle había llamado pues, la constitución real, ¿no? Y en este sentido, en España vemos que el divorcio no puede ser mayor, ¿no? Que tenemos un texto constitucional que con anterioridad había sido de alguna manera anunciado por el estatuto jurídico del gobierno provisional. Vemos que tenemos un estatuto de autonomía, el catalán. Vemos que tenemos una serie de leyes, de normas, que lo que hacen es ampliar de manera inédita en la historia española los derechos de la ciudadanía, que lo que hacen es crear derechos sociales, laborales, culturales, a favor de las grandes mayorías trabajadoras, como nunca había ocurrido en la historia española. Pero sin embargo vemos que en el terreno de la práctica esto no es así, y lo que es más interesante a mi manera de ver es que esto no es así hasta cierto punto por el boicot de algunos grupos sociales, hasta cierto punto por el sabotaje de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que ha acaparado la atención historiográfica durante mucho tiempo en España. Esto es así por la actuación de las fuerzas policiales, pero también esto es así por la actuación de los jueces y los magistrados, ¿no? Y esto me parece, una vez más, pues bastante grave, ¿no? Porque precisamente la estructura judicial era la, si no la principal, una de las principales llamadas a hacer valer los derechos por parte del constitucionalismo de entreguerras, ¿no? El constitucionalismo de entreguerras está totalmente convencido de que la constitución normativa es importante, de que es lo más importante de ello, y en la medida en que la Constitución contiene una serie de derechos, entiende que el Poder Judicial es una herramienta de vital importancia, ¿no? Que es, digamos, ese resorte, esa palanca que permite trasladar lo que el papel dice a lo que la realidad debe contemplar. Y sin embargo, aquí vemos que este mecanismo, que este engranaje falla. No solo falla por incomparecencia, por pasividad, por incompetencia, por ineptitud de los jueces, sino que también falla por una decidida actuación de boicot por parte de los jueces que en gran medida precedió esa experiencia de barbarie y de conculcación de derechos que fue la dictadura franquista, ¿no? En este sentido, vamos, me cabe un poco el reflexionar un poco sobre algunos elementos que creo que estamos tratando ahora mismo, que habitualmente no se consideran o se analizan de forma muy, muy simple, ¿no? Es decir, más o menos es habitual el reconocer, ¿no? que existen unos contrapoderes o unos poderes no públicos, ¿no? No estatales, que influyen mucho, ¿no? Sobre el devenir de la sociedad. Obviamente el poder económico, ¿no? Todo el ámbito empresarial y económico, del que incluso en buena medida también depende el propio Estado. Estamos hablando de los poderes mediáticos, también influidos por lo económico, obviamente. En el caso de la que nos referimos, la propia Iglesia, ¿no? Que ejercía su propio contrapoder, los diferentes partidos, obviamente el movimiento obrero también, pero habitualmente se suele entender mal también el funcionamiento del propio Estado, en el sentido de que no se reduce, ¿no? No se reduce al gobierno y el poder legislativo, ¿no? Como nos dices, las diferentes instituciones, que estamos hablando de un boicot interno dentro de las propias instituciones, ¿no? En este caso, la institución judicial, mucho menos estudiada que, por ejemplo, el papel de la institución militar o policial, pero que el Estado no se reduce al poder legislativo o al propio gobierno o incluso al texto legal, ¿no? Que quizás es también una ilusión muy, muy ilustrada, ¿no? La de que el texto formal se traduce a la realidad automáticamente. Hay muchos resortes, ¿no?, que influyen en todo esto, y en este caso estaba muy claro que muchas de las instituciones del Estado tenían un arraigo, digamos, muy contrario, digamos, al espíritu de la propia Constitución republicana, ¿no? Sí, a mí me parece que en parte la subjetividad histórica del Poder Judicial, ¿no?, del estamento de los jueces y, por extensión, el estamento de los juristas en general, ha quedado invisibilizada debido a dos prejuicios. Por una parte, un prejuicio liberal o pseudo-liberal, que consistiría en entender que el Poder Judicial es poco menos que una caja de resonancia que se dedica a reproducir en el terreno concreto lo que el legislador o el Poder Ejecutivo ha querido contemplar con cierta generalidad y abstracción, ¿no? Entenderíamos entonces que, como decía Montesquieu, los jueces son simplemente la boca que pronuncia las palabras de la ley. Entonces, como meros técnicos, ¿no? Claro, entonces tienen poco interés histórico, ¿no? Porque lo que hacen es aplicar la ley. Y después, por otra parte, hay un prejuicio también marxista que ha aquejado durante bastante tiempo a las aproximaciones historiográficas, ¿no? Este segundo prejuicio, claro, pues pasaría por entender que lo que tenga que ver con la justicia es, en definitiva, superestructura y que, por lo tanto, tiene menos interés. Que lo que interesa es la historia social, la historia económica, y la historia social y la historia económica la conocemos por las formas de expresión, las formas de protesta, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que ambas cosas, pues, son reduccionistas de cualquier proceso histórico en general, pero en concreto de este, son reduccionistas porque suponen ignorar una de las propias exigencias del momento, ¿no? A mí me gusta orientar las investigaciones en virtud de las propias exigencias del objeto de estudio y no aparecer de buenas a primeras con mi propio utillaje conceptual o metodológico a intentar aplicar mis esquemas sobre ciertas realidades, ¿no? Y lo cierto es que esta realidad es la que demanda la atención historiográfica hacia el Poder Judicial, porque, por ejemplo, Hans Kelsen, el célebre jurista austriaco que ha pasado a la historia tristemente por ser un formalista cuando no lo era, o al menos no lo era en exclusiva, ya decía que las constituciones normativas del periodo de entreguerras eran constituciones que, vale, que respondían a lo que se ha llamado el sistema de validez formal, pero después también decía, y todo esto se concreta a través de una serie de actos menores, de disposiciones menores, a través de una serie de letras pequeñas, pequeños decretos, pequeños actos, etcétera, y también resoluciones judiciales. Todo esto es necesario ser conocido para que podamos tener un conocimiento más o menos cabal de cuál fue realmente el constitucionalismo de entreguerras, ¿no? Entonces, bien, pues me parece que hay, digamos, dos demandas, ¿no? Una demanda de darle la atención que merece a la administración de justicia en los procesos históricos y después de darle la atención que merece, que es muchísima, a la administración de justicia en la Segunda República. Aunque nos salgamos un poco del tema, esto también me permite un poco reflexionar que, a colación de lo que les decías de este prejuicio marxista, que entiendo que tiene también que viene ya de origen en el análisis que ya hizo Marx un poco, bueno, y el marxismo en general, de las propias revoluciones burguesas, ¿no? Que en una concepción, en la que tragaban con ese relato liberal de la revolución burguesa como tabula rasa, ¿no?, en la que se estructura un nuevo Estado y demás desde otros principios totalmente diferentes y Y eso, y es una concepción, entiendo, también muy pobre, ¿no? Del propio devenir del conocimiento de la institución Estado, ¿no? Que tiene su propio desarrollo histórico y sus propias instituciones están entramadas en el propio devenir de la historia y en esa relación de poderes, ¿no? Que un texto concreto, un decreto concreto o un cambio de gobierno, o en este caso el asalto al poder, ¿no? del poder ejecutivo, no implica una transformación profunda per se, precisamente porque la propia construcción del Estado, la propia construcción histórica, ¿no? obedece a muchos siglos de tradición y tiene sus propias inercias y sus propias lógicas internas, ¿no? Y en este caso, como nos decías, que el Poder Judicial ha sido habitualmente pues invisibilizado, ¿no? su capacidad, de hecho actualmente estamos viendo la capacidad que tiene de oponerse al Ejecutivo, y me parece interesante precisamente el ver un poco ese carácter poliédrico del Estado, ¿no? y de las diferentes instituciones que tienen su propia historia, sus propias tradiciones, sus propias inercias y sus propios mecanismos, ¿no? de relación con otros, incluso poderes externos a las propias instituciones, ¿no? que es algo bastante más complejo que ese análisis en principio que se hizo de las revoluciones burguesas, que el que compartía Marx, ¿no? de la innovación, ¿no? del asalto al poder, en este caso de la clase burguesa, frente a los terratenientes, cuando en realidad fue más bien una transformación de, digamos, aunque fuera profunda, no tan radical como pudiera entenderse en un principio. No sé si compartes lo que estoy diciendo, aunque nos salgamos del tema. Sí. La cuestión de la teoría del Estado en el marxismo admite una reflexión, ¿no? Al hilo de lo que estamos comentando. Yo diría que realmente el marxismo comienza a entender, el propio Marx comienza a entender, y después más adelante Lenin, que el Estado, como conglomerado burocrático, es decir, como conjunto de personas que tienen una cultura, un modo de hacer, un hábito, una tradición, un estilo de trabajo, etc. Yo creo que comienzan a entender que todo esto es importante cuando analizan la Comuna de París. Ahí ya comienzan los primeros, me parece a mí, los primeros ramalazos de lucidez con relación a lo que después comenzó a llamarse el problema burocrático, ¿no? Y el problema burocrático a mí me parece que comienza a ser perfectamente entendido justo en los años 30. En los años 30 es cuando Gramsci escribe sobre los problemas del funcionarismo, sobre los problemas de la continuidad orgánica del Estado, que él dice que el Estado no posee su continuidad en la historia debido a la persistencia de tal ley o de tal código, de tal constitución, sino que consigue su continuidad, su vida, prolongar su vida en definitiva, a través del estilo, a través del realismo, a través de la actuación práctica concreta, ¿no? Y esto es lo que comienza a entenderse en los años 30, ¿no? Y además se entiende que esto es muy difícil de revertir, o que es muy difícil de reformar, o que es muy difícil de revolucionar, cuando tiene lugar la revolución comunista en la Alemania de la primera posguerra mundial. Es entonces cuando se forman algunos consejos de obreros y soldados que asumen las tareas propias del Estado, etc. Y ya aquí comienza a verse la dificultad de gestionar una estructura organizativa compleja, como es el Estado, por parte de un personal que no tiene ciertas competencias quizá, pero aparte de un personal que choca con un personal que también disputa la dirección del Estado, que sería la burocracia profesional, el funcionariado, ¿no? Y es curioso porque muchas veces olvidamos que aquella célebre fórmula de Gramsci sobre pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, pues realmente Gramsci la formuló al hablar justo de este problema. Cuando Gramsci analiza este problema en el Bienio Rosso, en el caso italiano, ¿no? Precisamente lo que dice, bueno, tenemos aquí los consejos obreros y de soldados, bueno, obreros principalmente, operando, y qué difícil es que lleven adelante las tareas que tienen ante sí, ¿no? Y es entonces cuando él dice, bueno, aunque seamos pesimistas, debemos oponerle el optimismo, ¿no? Y esta es una convicción, esta es una conciencia que va brotando allí donde la Europa de entreguerra va conociendo estallidos revolucionarios del proletariado. Hay que recordar también lo que dijo un observador un tanto más neutral en el sentido de que no era marxista, no era socialista, Max Weber, cuando analiza la actuación de los consejos de obreros y soldados en Alemania en el año 19. Bien, termina haciendo un balance más o menos ecuánime y termina reconociendo que han realizado una labor titánica, que han trabajado pues de manera heroica, etcétera. Y dice, pero esta gente, además lo dice así, esta gente necesita a la burguesía. Esta gente no puede prescindir de la burocracia porque es incapaz de reemplazar a la burocracia. Y este problema se da una y otra vez. Y a mí me parece que precisamente esta es una de las líneas explicativas de la ausencia de una depuración judicial en los años de la República Española. Porque si estamos hablando de este boicot judicial a la República, que lo hemos intentado desmigar en las resoluciones judiciales concretas, no hay que perder de vista que obviamente esto no era desconocido para las fuerzas políticas y sociales interesadas en la República, ¿no? Indalecio Prieto, Manuel Azaña, Largo Caballero, etcétera, hablan sobre el problema de la administración en un momento dado, ¿no? Y las bases, por supuesto, que también lo hacen, ¿no? Y sin embargo, si existe esta conciencia tan firme sobre la existencia de un problema con la justicia o de un problema más amplio con la administración, ¿por qué no se realizó una depuración severa? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y una de las posibles respuestas es precisamente esta que venimos reflexionando, ¿no? Y es la inexistencia de un recambio, la inexistencia de un ejército burocrático de reserva, por decirlo un poco con vocabulario marxista, ¿no? Terminamos con algunas de las palabras con las que cierras el libro y dices: el ruido de togas y el ruido de sables coincidieron, se solaparon, se tocaron. Rara vez se negaron mutuamente. La sanguinaria vehemencia del segundo pudo quitar importancia a la elegancia y la retórica del primero. Es lo que cabe explicar como una confrontación entre, por una parte, la Constitución normativa formal de 1931 y por otra parte, la constitución material, esculpida por esa sucesión de decisiones judiciales con unas notas muy concretas de catolicismo, españolismo, centralismo, antiobrerismo, higienismo y, en última instancia, antiparlamentarismo. Rubén, muchas gracias por traernos este Jueces contra la República, el Poder Judicial frente a las reformas republicanas. Muchas gracias a ti, ha sido un verdadero placer. Bueno, si no me equivoco, tienes otro libro, ¿no? Ruido de togas, aún no publicado, que entiendo que trata del papel del Poder Judicial frente a los movimientos revolucionarios y sindicales, que es otra de las patas, ¿no? Habitualmente, ¿no? Se ha tratado el ámbito reaccionario, ¿no? Los sectores reaccionarios, claramente antirrepublicanos, y por lo tanto la República, pero como ya dijo Paul Preston en su momento, bueno, hay un tercer elemento importante de esto, que es el movimiento obrero, y entiendo que en ese libro tratas un poco la relación del Poder Judicial con el movimiento obrero revolucionario, y bueno, espero que pronto podamos hablar en este programa. Pues estaré encantado de volver a encontrarme contigo, Arcano. Perfecto. Bueno, pues Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hoy hemos hablado del papel de los jueces durante el periodo republicano y los obstáculos que pusieron al régimen para que pudiera desarrollar buena parte de las reformas que estaban inscritas en el texto constitucional. Y como decía al principio, nos hemos centrado exclusivamente en ese boicot a las reformas meramente republicanas. En otro momento trataremos las diferencias en el trato durante esos años hacia el movimiento obrero, sus militantes y organizaciones, que en muchas ocasiones, y si además, sobre todo, según avanzaban los años, se fueron radicalizando y enfrentando más abiertamente al Estado. Y por otro lado, el trato judicial a aquellos sectores reaccionarios que conspiraron y actuaron contra la República mediante intentos de golpes de Estado, movimientos del ejército, el uso de diferentes formas de violencia. Bueno, que creo que es un tema interesante hacer ese balance entre la actuación hacia unos y hacia otros. Y si no lo tratamos, lo de hoy se quedaría cojo. Pero bueno, eso será más adelante. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud y radio.